En esta nueva entrega, El canario en mi cabeza. Adaptación del cuento Muebles el canario, de Felisberto Hernández. La propaganda de estos muebles me tomó desprevenido. Yo me había ido a pasar un mes de vacaciones a un lugar cercano y no quería enterarme de lo que pasara en la ciudad. Cuando llegué de vuelta, hacía mucho calor y esa misma noche fui a una playa. Volví a mi pieza, temprano y un poco malhumorado por lo que me había ocurrido en el tranvía. Lo había tomado en la playa y me tocó sentarme en un lugar que daba al pasillo. Como todavía hacía mucho calor, había puesto mi saco en las rodillas y traía los brazos al aire. Mi camisa era de manga corta. Con su permiso, por favor. Es suyo, señorita. Pero no solo no comprendí lo que pasaba, sino que me asusté. En ese instante ocurrieron muchas cosas. La primera fue que aun cuando esa señorita no había terminado de pedirme permiso, y mientras yo le contestaba, ya me frotaba el brazo desnudo con algo frío que no sé por qué creí que fuera saliva. Y cuando yo había terminado de decir, es suyo, señorita, ya sentí un pinchazo y vi una jeringa grande con letras. Yo debo haber hecho un movimiento brusco con el brazo. Cuidado, señor, lo puedo lastimar. Quédese quieto, por favor. Pronto sacó la jeringa en medio de la sonrisa de otros pasajeros que habían visto mi cara. ¡Hay otra inyección acá! ¡Acá, por favor! ¡Yo también quiero la inyección! ¡Para dos en un día! Después empezó a frotar el brazo de una gorda y ella miraba operar muy complacida. A pesar de que la jeringa era grande, solo echaba un pequeño chorro con un golpe de resorte. Entonces leí las letras amarillas que había a lo largo del tubo. Muebles el canario. Después me dio vergüenza preguntar de qué se trataba y decidí enterarme al otro día por los diarios. Pero apenas bajé del tranvía pensé, no podrá ser un fortificante. Tendrá que ser algo que deje consecuencias visibles si realmente se trata de una propaganda. Sin embargo, yo no sabía bien de qué se trataba, pero estaba muy cansado y me empeciné en no hacer caso. De cualquier manera, estaba seguro de que no se permitiría dopar al público con ninguna droga. Antes de dormirme, pensé que a lo mejor habrían querido producir algún estado físico de placer o de bienestar. Todavía no había pasado al sueño cuando lo oí. No tenía la calidad de algo recordado ni del sonido que nos llega de afuera. Era anormal, como una enfermedad nueva. Pero también había un matiz irónico, como si la enfermedad se sintiera contenta y se hubiera puesto a cantar. Estas sensaciones pasaron rápidamente y enseguida apareció algo más. Una voz en mi cabeza. Transmite Difusora El Canario. Las personas sensibilizadas para estas transmisiones disfrutarán de la exclusiva programación El Canario. Un canto que adornará su hogar. Todo esto lo oía de pie, descalzo, al costado de la cama y sin animarme a encender la luz. Había dado un salto y me había quedado duro en ese lugar. Parecía imposible que aquello sonara dentro de mi cabeza. Me volví a tirar a la cama y por último decidí esperar. Ahora estaban pasando indicaciones a propósito de los pagos en cuotas de los muebles El Canario. Pago hasta 12 cuotas sin interés. Aproveche esta espectacular oferta especial, única e imposible dejar pasar. Muebles El Desesperado me metí debajo de una cobija gruesa. Entonces oí todo con más claridad, pues la cobija anulaba los ruidos de la calle y yo sentía mejor lo que ocurría dentro de mi cabeza. Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, te largue para... Enseguida me saqué la cobija y empecé a caminar por la habitación. Esto me aliviaba un poco, pero yo tenía como un secreto empecinamiento en oír y en quejarme de mi desgracia. Cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol. Me acosté de nuevo y al agarrarme de los barrotes de la cama volví a oír el tango con más nitidez. No, viejo, no, pará, pero ¿qué suena, loco? ¿Qué suena? Para un poco, callate, man. Que todo es mentira. Pero que nada es amor. Para. Al mundo nada, al mundo ni a mi cabeza nada. Gilda. Aunque te quiebre la vida. Al rato me encontraba en la calle. Buscaba otros ruidos que atenuaran lo que sentía en la cabeza. Pensé comprar un diario, informarme de la dirección de la radio y preguntar qué habría que hacer para anular el efecto de la inyección. Pero vino un tranvía y lo tomé. A los pocos instantes, el tranvía pasó por un lugar donde las vías se hallaban en mal estado y el gran ruido me alivió de otro tango que tocaban ahora. Pero de pronto miré para dentro del tranvía y vi a la señorita de la jeringa. Le estaba dando inyecciones a unos niños que estaban sentados adelante. Oiga, señorita, ¿qué tengo que hacer para anular esta inyección? ¿Pero no le agrada la transmisión? En absoluto. Bueno, pero espera un poco, que ahora empiezan los radioteatros. ¡Horrible! La señorita siguió con las inyecciones y sacudía la cabeza haciendo una sonrisa. Yo no oía más el tango. Ahora volvían a hablar de los muebles. Y ahora transmitiremos una poesía titulada Mi sillón querido. Señor, en todos los diarios ha salido el aviso de las tabletas El Canario. Si a usted no le gusta la transmisión, se toma una de ellas y listo. Pero ahora todas las farmacias están cerradas y yo voy a volverme loco. Yo le voy a arreglar el asunto. Le cobraré un peso. Porque le veo cara honrada nada más. Si usted me delata, yo pierdo el empleo. Pues a la compañía le conviene más que se vendan las tabletas. Bueno, mujer, ¿y qué espera? Dígame el secreto. Shh, venga el peso primero. Es un baño de pies bien caliente. En esta nueva entrega, El Canario en mi cabeza, con las actuaciones de Juan Ignacio Domínguez como el afectado, Josefina Avale como la señorita de las inyecciones y Carola Canstad como la locutora.